Bueno, pues estamos regresando, son exactamente las 11:30 p.m. y seguimos en este su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Tenemos en este momento una llamada a la que vamos a dar entrada en este momento y ver qué nos platican en esta noche. Buenas noches. Bueno. ¿Sí? Bueno, yo llamo porque quería contar una historia que me pasó muy parecida a la señora que acaba de hablar hace ratito. Ajá. Mire, a mí hace como 4 o 5 años, yo compartí el cuarto con mi hermana. Ajá. Y estábamos dormidas así, pues profundamente, ¿no? Y yo entre sueños, como cuando te pasa que se te mete como en el sueñito, es como el sonido a veces como de alguna música o del murmullo o algo. Ajá. Pero a mí lo que se me fue metiendo como en el sueño fue como el llanto, pero no un llanto así de... No, fue como lo describió la señora, así como de... Ajá. Y de hecho yo pensé que... Toda la gente de mi familia sabe, ¿no? Porque yo le platiqué, yo pensé que era mi mamá. Ajá. Y me quedé un rato, pues acostada y escuchando. Yo dije, no, pues yo creo que sí es ella. Y bueno, ahorita salgo. Y todavía me quedé recostada en mi cama escuchando un ratito. Y se escuchaba. Y entonces pues me levanto, me pongo los zapatos y salgo afuera, porque afuera estaba el baño. Y era la parte donde se escuchaba. Y me asomo y no está. Y había un patio y me voy al patio y no está. Y más para afuera está como se ve la luna, las estrellas, todo. Y todos los perros ahí afuera, ¿no? Ladrando, pero yo busco a mi mamá y la estoy buscando y le hablo, mamá, y así, y no. Y hasta que como que se me hizo súper raro y me fui caminando hacia su cuarto donde ella se dormía con papá. Uh-huh. Y mi sorpresa fue que estaba dormida ahí acostada. Pero como que para corroborar, según yo, la muevo y le digo, mamá. Y me despierto y dice, ¿qué pasó? Le digo, oye, ¿no estabas llorando? Y me dice, no, yo aquí he estado. Y le digo, ay, hazte para allá porque me acaba de dar un chorro de miedo, porque las únicas mujeres eran mi mamá y mi hermana que estaba dormida junto de mí. Y mi hermana que estaba dormida junto de mí. Entonces, la verdad, en el momento que sentí eso, no sentí miedo hasta después. Porque dije, ¿cómo diablos fue que escuché eso, no? Y nunca había escuchado algo así. Después yo aparentemente pensé que había sido como la llorona o algo así. No sé, ¿verdad? No sé qué había sido. Pero ahorita que escuché la historia, se me hizo muy parecida. Y no es un lamento así de gritos, ni que grite como... Sí. A mis hijos, algo así. Simplemente se escucha como una mujer que llora como un poco en silencio, así como... Como... Así, y la verdad es con mucho dolor, y la verdad quien me escuche, pues sí es de ponerse la piel súper chinita. Y yo realmente ver algo algún día no me ha pasado. Ajá. Pero personas por aquí cerca sí han comentado que se han escuchado lo que pues es la llorona, ¿no? Porque cerca de aquí pasa un arroyo, y tengo algunas tías que ellas dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que la escuché. Y de hecho yo hasta tiempo atrás era una persona que me solía burlar mucho. Yo decía, jajaja, ay sí, uy sí, la llorona, ¿sabe? Ajá. Y realmente yo creo que hay personas todavía a la fecha que puede ser que sean como yo, pero hasta que de verdad no les pase algo que de verdad sea real, real, yo creo que van a sentir lo que ahorita siento, ¿no? Y cuando escucho las experiencias de las personas, pues escucho varias cosas que son como similares y que la verdad no encuentro explicación. Y pues esa es una de mis 3 historias que me han pasado. Así es. Y después de esto, o antes, ¿no habían tenido alguna otra situación que haya vivido alguien en esta casa? Sí. La verdad, sí. Que yo... ¿Siguen habitando el mismo domicilio? Sí, seguimos. De hecho, la casa donde vivo es donde he crecido desde toda mi vida, ¿no? Así, casi. Sí. Aquí todo, y a lo mejor mis hermanos son como más sensibles también un poquito a esto. Mi mamá es muy, no escéptica, pero ella trata como de encontrarle más sentido lógico a las cosas. Claro. Y a lo mejor de cierta manera es por eso que no nos da como tanto miedo, pero mi novio, mi pareja, él es una persona muy, muy sensible a todas esas cosas. Entonces, yo, de hecho, al principio me burlaba de él y decía, sí, la sensibilidad, sí, tú ves y todo. Pero a veces, con las historias que a veces escucho, con lo que él me platica y todo, coinciden varias cosas aquí. De hecho, en la casa, lo que a veces hemos oído escuchar, y coincidimos a veces mis hermanos y hasta él mismo, es que se escuchan como pasos o algo así. Pero la casa no fue como de antes de alguien. Simplemente siempre ha sido de nosotros. No sé si es porque el terreno tuvo que ver, ¿no? De que a lo mejor por aquí pasó algo, ¿no? La guerra cristera o algo así, no sé. ¿Nos puedes decir en qué zona más o menos es? Es para arriba de la Mega. Como de la Mega, como para arriba. El como por la curva. Ah, ok. Ajá. Entonces, por aquí. ¿Es Pantoja? Sí. Sí. Entonces, hay un arroyo que si cuando bajan, se asoman, se ve, y si se asoman hacia abajo, hasta se ve bien feo. Ajá. Entonces, pues esa es mi historia, y pues, después les estaré hablando para contarle mi otra historia, que fue la que me reafirmó que realmente hay otra cosa más que nosotros en este mundo. Okay, bueno, pues estaremos esperando tu llamada. Nada más hacerte una breve pregunta. ¿Estás ahorita acompañada? No. ¿Nadie por ahí en tu casa? Pues está mi hermana en su cuarto, pero como le digo, antes compartíamos, pero ahorita ya estamos separadas, ya cada quien está en su recámara y ella está, yo creo que en la suya. Okay. Pero nadie que emita algún sonido por ahí cercano a ti. No, simplemente, pues no, está tranquilo. De hecho, creo que ni los perritos están ladrando ni nada. Sí. Okay. Bueno, mira, te hice la pregunta porque creí haber escuchado a como si alguien estuviera más por ahí contigo, pero. Tú no te sugestiones, no te preocupes, esto es algo que a lo mejor a nosotros nos juega la mente. Ya nosotros después checamos las grabaciones, pero no pasa nada, ¿verdad? Ah, sí. Y como dices, me gustó tu comentario, el que pues en realidad sí, cada cabeza es un mundo y habrá quien crea. Habrá quien no crea, habrá quien, como dices tu mamá, le busque una solución, una respuesta lógica, y habrá quien, como tú, nos comparta este tipo de experiencias, y que si nos están llamando, bueno, es por eso, porque ya lo han vivido, lo han sentido, han presenciado alguna situación. Es por eso que yo te quiero agradecer tu llamada. No, sí, gracias a ustedes y felicidades por el programa, que de hecho a mi novio le gusta mucho y pues a ella me lo pegó a mí y nos gusta mucho y estaría muy bien que lo hicieran pues una vez al mes, ¿no? Porque yo creo que todo el tiempo a las personas le están pasando cosas, no simplemente como en estas fechas. Muy bien, bueno, pues gracias por tus comentarios y esperemos tu llamada, o tenemos alguna en espera, ¿verdad? Esperamos tu llamada para que nos cuentes esa otra historia que seguramente será muy interesante para toda la gente que nos escucha a través de su programa. Sí, claro que sí, yo me estaré comunicando y pues a todas las personas que sí han vivido algo similar o así, pues que se comuniquen y para que no pensemos que estamos locos o que de repente pasa y dice uno, ¿sí me pasó? ¿O soñé o no? Sí. Y pues cuando escuchas diferentes personas, pues corroboras que fue real, ¿no? Así es. Pues bueno. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, saludos. Sí, y espero que manden mis saludos al final. Claro que sí. Ya los tenemos por aquí anotados, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Vamos con la siguiente llamada. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Mire, yo quiero contarle una historia que pasó hace como 60 años. Ajá. Yo tenía más o menos 15. Ajá. Y como andábamos fincando la casa y el material nos lo dejaban aquí en la salida a Querétaro, pero teníamos que subirlo hasta arriba, un callejón que se llama el Callejón de la Palma. Y entonces, ahí había casas, había una capilla muy vieja y vivía una señora que hacía males. Nadie la quería por ahí porque hacía brujería y estaba muy viejita ya, pero hacía eso y tenía puros animales negros, gatos negros, perros negros, puros gallinas negras, todo tenía. Uh-huh. Y llegó el día en que, pues, como todo, se murió. Y nosotros todas las noches andábamos acarreando arena, piedra, todas las noches. Y no, pues ya se murió y pues ese día en vez de ir a acarrear la piedra y la arena, nos fuimos, dijo mi mamá, vámonos al velorio. Y pues ya, pues todos chiquillos y grandes y todos, cargó con todos y nos llevó al velorio. Uh-huh. Y como era una capilla vieja, pues que no tenía familias, y de repente le llegaron familias y se pusieron a hacer, en vez de hacer café, canela o algo para darle a los invitados, les dieron caldo. Mataron puras gallinas negras y les dieron caldo de gallina. Y ya está, pero oscuro porque no había en ese tiempo luz. Uh-huh. Nada más tenía las velas la difunta. Y ya pasando de medianoche, se le estaba rezando, pero como nosotros de chiquillos nos daba miedo meternos hasta allá adentro, nos quedábamos afuera. Uh-huh. Afuera de la capilla, no nos metíamos para adentro. Entonces, ya pasando de las 12 de la noche, nomás se oyó un ruidazote bien feo, como un guajolote que entró hasta por nuestras cabezas y se metió hasta el fondo, y con el aire que llevaba apagó todas las velas. No, hombre, pues corre que pudo, hasta dónde le corrimos y nos regresamos, fuimos por cerillos, nos regresamos para prender las velas. Y luego que prendimos las velas, ¿y cuál fue nuestra desgracia? De ver que el cajón estaba seco. La señora se la llevó el guajolote y todo nomás estaba el cajón seco. Entonces había unas personas, hombres, y dijeron, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Pues pararon el ataúd ahí nada más parado, pues ya sin la señora, ya no estaba. Ya se la había llevado el animal que había entrado, el guajolote se la llevó. Otro día empezaron a descomponer, a sacar cosas de otras casas, porque tenía como 5 casas, pero bien cerradas, con candado y candado, y como, pues ella ya no la sepultaron porque no estaba. No, ya empezaron a desocupar sus casas y sacaban costales y los tiraban ahí en el patio, y uno, pues ahí andaba, vamos a ver qué tenía. Ajá. Y tenía en los costales puras calaveras y huesos como de costilla y todo se quedó ahí en el patio, porque a nosotros nos daba miedo ver las costillas y toda la calavera y todo ahí. Ajá. Tirado en el patio, pero como le digo, la señora no la enterraron porque se desapareció, se la llevó el guajolote y se fue, quién sabe. Yo pienso que era la cosa fea, que como ella hacía cosas feas, también brujería, fue por ella y se la llevó. Así es. Sí. Y bueno, pues esto por supuesto que fue comentado seguramente por toda la gente que asistió a ese lugar, ¿no? Sí, sí, y se comentó mucho, y luego nosotros otro día ya seguimos a acarrear otra vez piedras y todo, arena, todo de noche para que no nos calara el frío, el calor. Ajá. Y andábamos subiendo y ahí andaba ella también cargada ayudándonos, y cuando nos contamos y pues cuántos somos y sobraba una persona allí, ya no regresamos a carrear nada, porque hasta ella sería porque fuimos a su velorio y pues de vez en cuando la visitábamos, qué estaba haciendo, y a veces le llevábamos un taco, a veces así, y hasta ella nos andaba ayudando a carrear piedra también, pero ella ya no, ella había muerto, ya no vivía. Ah, o sea, esto fue después de su muerte que la vieron todavía por ahí, entre ustedes. Sí, después.